Saludos también los enfermos. Jornada Mundial del Enfermo. La palabra hoy toca un tema que tiene relación con todo esto, claro que sí. Tiene relación con los hechos, pero también con las tradiciones que vamos recibiendo y que vamos nosotros generando a través de la transmisión. Hoy el tema es la pureza y lo opuesto a la pureza, la impureza. ¿Puros? ¿Impuros? Los seres humanos, sobre todo quienes estamos en contacto con el ambiente religioso, nos cuestionamos permanentemente si somos puros o impuros, si estamos en gracia de Dios o no estamos en gracia de Dios. Y la pureza no es algo meramente externo. La pureza no es algo que se puede quitar con una enjabonada o se puede obtener con un buen baño. No, no, no. Sean puros, limpios de corazón, nos va a decir el Señor. En pocas palabras, es puro el que está cerca de Dios. Es impuro el que se aleja de Dios. Eso es tan sencillo. Solamente Dios puede limpiar nuestro corazón, puede purificarnos, solamente Dios puede lavar nuestros pecados a través de su misericordia. El impuro no es el que está sucio por fuera, y mucho menos la impureza se refiere al campo sexual solamente. No, se refiere al corazón. Ahí de donde sale todo, ahí donde está todo lo más importante en la vida. Ojalá que nunca vayamos a caer en la trampa de ir sobreponiendo, incluso desplazando la voluntad de Dios, el amor de Dios, por cumplir costumbres o tradiciones que en lugar de favorecer la vivencia de los valores del Evangelio, terminan beneficiando otro tipo de intereses que de momento nos pueden tranquilizar la conciencia, pero que no nos comprometen auténticamente. El ejemplo que hoy aparece en el Evangelio es patético. Es con tal de... ¿Cómo es posible que se vaya por la tangente? Es que yo no puedo amar a mis padres, yo no puedo estar con ellos. ¿Por qué? Porque tengo que estar en el templo. ¿O porque tengo que dar una ofrenda al templo? No, no, no, no, no. La pureza es estar cerca de Dios, y estarás cerca de Dios si cumples sus mandamientos. Y el cuarto mandamiento es: ama a tu padre, ama a tu madre. Eso es. Pero con qué facilidad nos hacemos tontos. Preguntémonos hoy. Lo que dice el Evangelio, Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo. Preguntémonos, ¿estamos cerca de Dios? ¿Estamos alejados de Dios? Si estamos cerca, Él nos dará la dicha. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. ¡Ánimo, gente! Es día martes. Hagamos de este día un gran día.